A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, queridos oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos a esta emisión, hoy martes 12 de junio de 2012, después del fin de semana festivo, de un fin de semana para el descanso y el encuentro con la familia. Aquí les presentamos la información de los municipios de nuestro departamento. Bienvenidos. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Barra. Y en esta mañana, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Muy buenos días, Víctor Manuel. Hola, Jenny Patricia, muy buenos días. Saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El presidente Santos sancionó Ley de Familias en Acción en Soacha. Ernesto Lamas, fundador de Radio La Tribu de Argentina, y Germán Franco, director de comunicaciones del Ministerio de Cultura de Colombia, lideraron el conversatorio Otras Voces, Otras Historias, una mirada a la radio comunitaria. Hoy a las 8 de la mañana comienza el primer encuentro de jefes de control interno en la gobernación de Cundinamarca. Leonora Barragán, gerente de Indeportes, nombrada personaje ilustre de Villeta. Importantes obras para reducir accidentalidad en el corredor vial Fontibón, Faca, Los Alpes, pidió el gobernador Álvaro Cruz al gobierno nacional. Por lo menos 1.500 libretas militares se entregarán de manera gratuita en 17 municipios de Cundinamarca. Directivos de la Junta de Acción Comunal del barrio Compartir de Soacha podrían ser sancionados. Durante jornada ambientalista en San Juan de Río Seco, el gobernador Álvaro Cruz suscribió documento internacional que busca la protección del medio ambiente. Barrio Serrezuela y sectores vecinos conformarán frentes de seguridad en Madrid. Un cine, domo, teatro digital inmersivo fue dado al servicio de los colegios del municipio de Soacha. Dos importantes obras se entregaron en los sectores de Laurel y Los Puentes en el municipio de Mosquera. Hoy, aquí en Recorriendo Cundinamarca, el invitado especial es el señor gerente de la Lotería de Cundinamarca, doctor Alberto Dimaté Cárdenas. Hoy desde Sopó, el ingeniero Luis Eduardo Vélez, de la Subsecretaría de Obras Públicas del municipio de Sopó, nos comenta algunas de las obras más importantes que por estos días se realizan. Desde La Poima, titula Sol Estéreo. Balance de seguridad, el teniente Andrés Arias, de nuestro municipio. Desde Sesquilé, titula Angelus Estéreo. Cerca de 1.500 personas podrían salir del registro del Sisbén municipal. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, sala de redacción. Luego de aprobarse los informes de conciliación por las plenarias de Senado y Cámara, el programa Familias en Acción pasó a ser política de Estado con el fin de garantizar la permanencia de los subsidios de nutrición y educación por parte de la Nación a los niños menores de 18 años pertenecientes a los hogares en situación de pobreza extrema, desplazados, indígenas y afrodescendientes. Con la aprobación del proyecto de ley, el programa pasará de cubrir el 99,81% al 100% de los departamentos, municipios, distritos y cabildos indígenas en todo el territorio nacional. El presidente del partido de la U, Juan Lozano, señaló que el proyecto permite que cada año el programa realice una revisión de criterios de los subsidios y de los montos, reajuste que en todo caso no podrá ser menor al IPC de los ingresos bajos, señaló. Además, el proyecto crea el sistema de información de subsidios monetarios que permite sistematizar la información sobre las familias beneficiarias, garantizar la publicación de las condiciones de acceso, criterios de elegibilidad movilidad, plazos y procedimientos de postulación y contar con la veeduría ciudadana y de las autoridades públicas de control. La protocolización de este proyecto nacional se hizo el pasado jueves en el Coliseo León 13 del municipio de Soacha, donde el presidente Juan Manuel Santos con su firma lo convirtió en ley de la nación. En Bogotá, sala de redacción. En el Auditorio Fundadores de la Universidad Santo Tomás, en Bogotá, se llevó a cabo el conversatorio Otras Voces, Otras Historias, una mirada a la radio comunitaria, que organizó la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura y la División de Ciencias Sociales, Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de la Universidad Santo Tomás. El evento contó con la participación de Ernesto Lamas, fundador de la Tribu de Argentina, Ana María Miralles, docente de la Universidad Bolivariana de Medellín, experta en periodismo público, Yasmín Sánchez, de la emisora comunitaria Calera FM Estéreo de La Calera, Germán Franco, director de comunicaciones del Ministerio de Cultura, y la moderación de Sandra Oces, directora del Centro de Investigación y Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad Santo Tomás. Este espacio permitió a periodistas, radialistas, productores, estudiantes y profesionales del sector reconocer los temas, formatos, audiencias y voces que se escuchan en la radio comunitaria en Colombia, los actuales retos en la coyuntura de las nuevas tecnologías y algunas recomendaciones para fortalecer la radio comunitaria en el país. Al finalizar, nuestro director Darío Sabogal conversó con Ernesto Lamas sobre la radio comunitaria La Tribu 88.7 de Argentina, y asimismo analizó cómo avanza la radio comunitaria en Colombia. Bueno, yo conozco las radios comunitarias de Colombia desde hace muchos años. Tengo mucha suerte, he venido más de 20 veces a este país. Es el país que más he ido de América Latina y tengo amigos entrañables y soy feliz en Colombia. Dicho esto, digo, las radios comunitarias acá tienen retos muy parecidos al resto de la región. Tienen muchas fortalezas y también tienen debilidades. Algunas se expresaron en el conversatorio. Yo ahí me tomé el trabajo de escribir algunos retos que seguramente después de ustedes les van a llegar los comentarios. Yo creo que es una radio que está saliendo de una situación muy complicada, que es el conflicto, y que vive en ese conflicto y que sufre ese conflicto, porque a veces somos víctimas, las radios comunitarias, del conflicto, de la violencia, de la persecución, de la amenaza. Pero son radios que no pierden la alegría. Yo destacaría eso, son radios que siempre tienen un momento de encontrar lo positivo, de salir adelante, de hacer la fiesta popular, de reivindicar las culturas locales, la identidad cultural, de pasar música, de reírse. Yo veo mucho eso, veo mucha risa en la radio comunitaria. Por supuesto que tiene un montón de retos por delante. No hay que dormirse en los laureles, pero en lo que me tocó escuchar para este trabajo que vine a hacer, escuché mucha calidad, escuché mucho compromiso, escuché rigurosidad, escuché gente que investigó, que trabajó para presentar sus propuestas, y eso me parece que hace parte de la radio comunitaria. Por su parte, el director de comunicaciones del Ministerio de Cultura, Germán Franco, evaluó el desarrollo del conversatorio Otras Voces, Otras Historias, una mirada a la radio comunitaria, y destacó la participación en la mesa de expertos de nuestra compañera Yasmín Sánchez de la emisora comunitaria de La Calera. Hombre, lo primero que tengo que decir es que los expertos que trajimos, Ana Miralles y Ernesto, fueron muy lúcidos en sus intervenciones gracias a que hicieron un análisis juicioso de cerca de 60 proyectos de la radio comunitaria en todo el país. Y entonces yo aprendí mucho de lo que ellos dijeron y espero que los colegas de las radios también lo hayan hecho. Y me pareció muy interesante que en la mesa estaba también participando una chica, Yasmín, de una emisora comunitaria que dio aportes muy interesantes desde su vivencia personal de emisora. Yo aprendí mucho del conversatorio. Un saludo para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca y la invitación a las radios comunitarias para seguir atentas en estos procesos que lidera el Ministerio de Cultura. Hombre, en nombre del Ministerio de Cultura yo les quiero enviar un saludo muy especial a todos los oyentes, invitarlos a que se apropien de su emisora, a que la escuchen, a que la usen, a que le soliciten temas, a que participen en la programación activamente. Doctor Germán Franco, muchas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a ustedes, muchos éxitos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Saludamos en esta mañana desde Sasaima a Luis Carlos Páez Espitia. Bienvenido. Para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, un saludo muy, pero muy especial desde Sasaima, Cundinamarca. Les acompaña Luis Carlos Páez Espitia. Y en esta mañana maravillosa me acompaña el doctor Freddy Orlando Páez, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días nuevamente a toda la familia RECO y acá colaborando a Sasaima Estéreo. Doctor Freddy Orlando, hoy queremos hablar un poquitico, ya extra micrófono, dialogamos sobre el problema intrafamiliar. A ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, se ha dicho que la familia es la célula fundamental de la sociedad y que está elevada a rango constitucional y que toda la ley protege a los componentes de cada familia. Bueno, doctor Freddy, a menudo, ¿cuál es la problemática más exacta que llegan allí a los tribunales? Se ve varias situaciones. Una, cuando hay violencia física, y otra, cuando hay violencia psicológica, sino por asuntos o por lo que se ha podido ver es que la violencia psicológica es un poco más escondida y un poco más callada, y esta violencia psicológica es la que hace que esta familia sufra más. En el sector, hablando de la región del Guayabá, ¿se ve más en cuestiones de esposo, esposa o padres e hijos? Bueno, hay de toda índole violencia intrafamiliar, pero lo que más se puede ver es cuando un padre o un señor cabeza de familia agrede a su familia, tanto a la esposa como a los menores, como a sus hijos. Usted, con su experiencia como el comisario de familia, ¿qué le aconseja a los padres de familia que pronto llegan tomaditos a su casa, de pronto no cumplen con su deber y siempre están en este tema de estar de pronto pegándole a la esposa, de pronto ultrajándola, y hay unos niños que están observando esto? Bueno, somos ante todo una sociedad muy machista. Somos una sociedad que porque pensamos que somos los que aportamos para un diario, para la educación, para los gastos de la casa, somos personas que podemos abusar y usar de nuestra familia. No, nosotros, como si yo tengo problemas con el alcohol y llego a mi casa a maltratar a la gente que me ama, pues no, tengo que ir a donde un psicólogo, a donde al hospital, a donde una persona que de la salud que me ayude. Si ya hay casas de alcohólicos anónimos, pues tengo que asistir a un curso de alcohólicos anónimos para que me guíen, para que me den una solución, pero no dejar de lado la ayuda profesional de un psicólogo, un psiquiatra, el cual me va a colaborar para que yo no maltrate a las personas que están cerca a mí. A ver, doctor, se ve bastantes casos donde la señora, por temor, no denuncia. Dice, él es el que nos trae el diario, él es el que ve por el hogar. Si yo lo denuncio, él va, como dicen, a cortar los servicios, no va a volver a traerme nada, y va a ser peor, puede ser más peligroso cuando él se entere que yo lo denuncié. Sí, hay muchas cosas que podemos ver. De antemano puedo avisar que es que hay como un miedo a que ese señor, como es el que da el diario, es el que da la plata para el subsistir diario, entonces se quedan callados. Hoy fue una grosería, una mala palabra, mañana es un puntapié, pasado es una palmadita en la cara. Entonces esas cosas se quedan calladas por el miedo de que las mujeres dicen, no, hoy me da para el diario y yo después, ¿yo qué hago? No sé hacer nada, no porque no me puedo defender solita, entonces mejor como callada. No, mujeres, eso no es así. Ustedes tienen unas autoridades que las van a defender, que las van a ayudar en este difícil momento. En caso se haría algún seguimiento al señor a ver cómo va a ser su actitud después de que fue demandado. Sí, las autoridades, las comisarías de familia, las diferentes autoridades como las personerías tienen la facultad para hacerle un seguimiento al caso una vez se le dicte una medida de protección o una vez tomen tomen cartas en el asunto, se da un seguimiento a dicho caso. Hasta mirar si el señor se está asistiendo al médico o si está tomando cursos terapéuticos para el mal que lo aqueja. Bueno, muy bien, doctor Freddy Orlando Páez, muchísimas gracias por estas palabras dirigidas directamente a las cabezas de familia, a los hogares, para el bienestar de la comunidad. Muy pronto estaremos tocando otro temita. Bueno, Carlos, muchas gracias a usted por su invitación y quiero recordar que desde Sasaima Estéreo se le brinda trabajo social a toda la gente que lo necesite en el área jurídica. Para los nuestros amigos oyentes de RECO, un saludo cordialísimo desde la primavera cundinamarquesa, Sasaima, Cundinamarca, donde estamos a esta hora en una temperatura de aproximadamente 24 grados centígrados. Para nuestros amigos oyentes, saludo cordialísimo y sigan ustedes, Víctor Manuel y Patricia, recorriendo Cundinamarca. Ahora damos paso a la información desde Anapoima, emisora Sol Estéreo. Gracias Patricia y Víctor Manuel, desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, con los reportes más importantes hasta el momento para el informativo Recorriendo Cundinamarca. Damos los buenos días a esta hora de la mañana al teniente Andrés Arias, comandante de la policía de Anapoima, Cundinamarca, para todos los oyentes de Sol Estéreo, igualmente del informativo Recorriendo Cundinamarca. Teniente, muy buenos días. Don Darío, muy buenos días a usted y a toda la audiencia de Sol Estéreo 92.6 FM. De antemano, muchas gracias, la invitación que ustedes muy cordialmente dirigen a nosotros para participar en este espacio y al informativo Recorriendo Cundinamarca. Teniente, hace aproximadamente 15 días estábamos hablando ya de 15 días de su llegada. ¿Cómo ha sido ese trabajo que ha llevado en este tiempo ya hablando de seguridad? Trabajo muy, muy acucioso, muy responsable hemos el que hemos procurado desarrollar acá en el municipio de Anapoima, teniendo en cuenta nuestro mes de mayo, mes de las madres, varios eventos que hemos tenido acá en el municipio, varios retos institucionales pues que hemos afrontado de la manera más seria y profesional, teniendo algunos eventos muy particulares de la mano de la administración municipal, unas celebraciones ya que se habían programado en el municipio, algunos artistas reconocidos que nos estuvieron visitando, como fue el señor Gali Galeano, el cual le prestamos el respectivo esquema de seguridad para que el evento, gracias a Dios, transcurriera y se desarrollara como se llevó a cabo, dando un parte de total tranquilidad y normalidad de estos días acá en el municipio de Anapoima. Teniente, igualmente en las inspecciones el día 28 se llevó a cabo este homenaje a las madres, como fueron la inspección de San Antonio y la inspección de La Paz, sector Patio Bonito. ¿Cuál fue el resultado de estos dos eventos en este día? Efectivamente, al igual que en el parque principal del municipio de Anapoima, en las inspecciones que se llevó a cabo, contamos con la presencia de algunos efectivos de la institución, los cuales nos dieron un parte de total tranquilidad de estos eventos que se llevaron a cabo. Hablando de las inspecciones, ¿por qué no hablamos de seguridad de estas inspecciones? Hechos que se han acaecido en cuanto a seguridad, abigeato, ley 30, ¿qué tenemos, qué podemos informarle a la comunidad con relación a estos hechos? Hay un parte que quisiéramos dar a la comunidad en relación a estos últimos 15 días de trabajo de gran parte del mes de mayo, que hemos llevado a cabo unas capturas importantes en el municipio de Anapoima, como lo ocurría el pasado 15 de mayo, donde en los alrededores de la carrera segunda con calle cuarta sur de este municipio capturamos en flagrancia un sujeto con aproximadamente 35 gramos de marihuana, un sujeto de 18 años, el cual fue puesto a disposición de la fiscalía en el municipio de La Mesa, al igual que otro sujeto capturado por el mismo delito con alrededor de 45 gramos también de esta sustancia, que según informaciones ahí aportadas por la comunidad se está dedicando al expendio de este alucinante alucinógeno en las calles de nuestro municipio y enfocado sobre todo hacia los menores de edad. Este captura a este segundo sujeto se da en los alrededores del polideportivo, lugar que solía frecuentar bajo la modalidad de acercarse como vendedor ambulante a las posibles compradores para irlos metiendo en este mundo de este vicio, que gracias a Dios pues con la captura logramos controlar este flagelo que afecta a nuestro país. ¿Hemos tenido algún hecho de abigeato o algún hecho en la parte rural con relación a las inspecciones o igualmente en lo que tiene que ver con nuestro municipio? Gracias a Dios no. El reporte formal que hayamos tenido de parte de acá del Comando de Estación de Policía en Apoima de abigeato, de hurto en zonas veredales, en zonas de la inspección y en el mismo perímetro urbano ha sido prácticamente nulo. Han habido unos casos muy esporádicos los cuales ya se han trabajado, pero hasta el momento está transcurriendo todo en total tranquilidad, don Darío. Tenemos adicional a lo que anteriormente le mencionaba, también los diferentes planes que se han organizado en el municipio. Hemos empezado a implementar en convenio, en asocio con diferentes unidades de policía del municipio. Acá tenemos en el municipio de Anapoima la presencia de una fuerza de control urbano con la cual hemos decidido empezar a hacer unos operativos, unas tomas a localidades coordinadas en las cuales con un gran número de efectivos que aportan ellos junto a unas unidades nuestras, hemos empezado a llegar a estas zonas un poco alejadas que antes no lo hacíamos, a incrementar más lo que son los registros y requisas y solicitudes de antecedentes en establecimientos públicos, y es algo que la comunidad nos había venido pidiendo de diferentes medios y que estamos dando cumplimiento a estas solicitudes que ellos muy cordialmente nos han realizado. Es el teniente Andrés Arias, comandante de la policía del municipio de Anapoima, agradecidos igualmente por su informe, el balance de seguridad que hemos tenido estos días, y estaremos pues una vez más con el tercer balance ya de su estadía en Anapoima. Teniente, muchas gracias. No, a usted, don Darío, nuevamente, a Sol Estéreo y a su informativo Recorriendo Cundinamarca. Buen día. Gracias, Patricia. Esta es toda la información desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud. Les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. Feliz mañana. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Hoy a partir de las 8 de la mañana, el departamento de Cundinamarca realiza el primer encuentro de jefes de control interno con la participación de los funcionarios responsables en las 116 alcaldías municipales, 37 hospitales y de las entidades descentralizadas departamentales y municipales. El evento se cumplirá en el Salón de Gobernadores de la sede administrativa y asistirán el gobernador Álvaro Cruz Vargas, quien lo instalará, el contralor de Cundinamarca, Néstor Leonardo Rico, quien hablará de la moralización y lucha contra la corrupción en Cundinamarca, el auditor general de la Nación, Jaime Raúl Ardila, con el tema articulación del control interno con el control fiscal, y la directora de Función Pública, María del Pilar García, acerca del estado del sistema de control interno en el departamento de Cundinamarca. Asimismo, están invitados los miembros del gabinete departamental, los honorables diputados, los alcaldes municipales y directores de los hospitales e institutos descentralizados. Según indicó a Recorriendo Cundinamarca la directora de la Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca, doctora Luz Estela Romero Acosta, se pretende cumplir con nuestra Constitución Nacional en plena concordancia con los planteamientos hechos por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en el acto de presentación del primer grupo de 12 jefes de control interno. Recorriendo Cundinamarca presentará mañana miércoles 13 de junio la entrevista completa que nuestro director Darío Sabogal le hizo al fundador de la radio comunitaria La Tribu de Argentina, Ernesto Lamas. Él será nuestro invitado especial mañana miércoles. En Facatativá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La construcción de la intersección para el ingreso a Funza, obras del tercer carril hasta Mosquera y construcción de la ciclorruta entre el río Bogotá y Facatativá fueron las principales solicitudes que el gobernador Álvaro Cruz presentó a los miembros de la Comisión Sexta de la Cámara que sesionó en el Consejo Municipal de Facatativá. Las solicitudes del mandatario de los cundinamarqueses buscan reducir los elevados índices de accidentalidad vial que se registran en el corredor vial Fontibón-Facatativá. Tativa a Los Alpes y para ello el gobernador Cruz recalcó la necesidad de construir la ciclorruta entre Mosquera y Facatativá. Asimismo, recordó que durante su primer gobierno, entre 2001 y 2003, logró que la concesión del río Bogotá al Corzo, Facatativá, Los Alpes, se comprometiera, con el apoyo del gobierno nacional, a la adquisición de los terrenos para la construcción de la ciclorruta y de esta forma evitar la alta accidentalidad vial, especialmente de las personas que trabajan en las floras. El terreno se compró, pero no se ha dado la instrucción al concesionario para que construya la ciclorruta, recalcó Cruz. En Villeta, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El alcalde de Villeta, Hernán Alonso Moreno, nombró como personaje ilustre de este municipio a la gerente del Instituto de Recreación y Deportes de Cundinamarca, Leonora Barragán Bedoya, gracias a sus aportes y a la construcción cultural, educativa y deportiva de los habitantes del municipio. Alonso Moreno destacó el reconocimiento a la alta funcionaria debido a su arduo trabajo para fomentar prácticas y actividades sanas en los niños y adolescentes del municipio. En Facatativá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, en su intervención ante los miembros de la Comisión Sexta de la Cámara, que sesionó en el Consejo Municipal de Facatativá, el gobernador Álvaro Cruz dio a conocer que para garantizar la seguridad vial en los diferentes corredores viales, se requieren también los puentes peatonales en las concesiones, como es el caso en la vía que va hacia Villeta, y destacó la importancia de la prolongación de la avenida La Esperanza y de la avenida José Celestino Mutis. De igual manera, el mandatario seccional señaló la necesidad de mantener la tarifa social que hay en el corredor vial y pidió no desmontar la tarifa diferencial en esa concesión que corresponde al peaje del río Bogotá, concesión Facatativá Los Alpes. Por su parte, el secretario de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, Andrés Díaz, señaló que el ministro del Transporte, Miguel Peñalosa, acogió las iniciativas del gobernador de Cundinamarca y manifestó que el éxito del departamento también se vería reflejado en la nación. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana, en recorriendo Cundinamarca por estas 25 estaciones que nos cubren la geografía cundinamarquesa, nos acompaña el señor gerente de la Lotería de Cundinamarca, Alberto Dimaté Cárdenas. Doctor Dimaté, muy buenos días, bienvenido a recorriendo Cundinamarca. Periodista, muy buenos días a usted, a todos estos medios de comunicación y a todos los oyentes, mi cordial saludo. Pues maravilloso, doctor Dimaté, que tengamos esta oportunidad de hablar con usted en torno a esta lotería, a este juego para los cundinamarqueses, y por supuesto que es un canal muy positivo para la materia de salud y otros ámbitos en el departamento. ¿Cómo estamos? ¿Qué panorama le ofrecería usted de la lotería en este momento a nuestros oyentes? Pues mire, es una lotería tal vez la más antigua o la más antigua del país, una empresa muy sólida, que tiene cobertura, llega a todos los rincones del país, se vende muchísimo. Con certeza me he encontrado que los indicadores dicen que se vende más fuera de Bogotá y Cundinamarca que aquí en Bogotá y Cundinamarca unido. Estamos creciendo muy sólida económicamente, sin deudas, con una excelente reserva técnica, con una excelente reserva, con el cumplimiento total de los premios. A pesar de que el gremio de las loterías, que es un gremio difícil, que de pronto hay una cantidad considerable de juegos, de suerte, de azar, pero nuestra lotería se mantiene sólida, fuerte y cumpliendo con ese plan de premios. Plan de premios que estamos próximos también a revisar, para darle más oportunidades, más plata, no solamente a quienes compran nuestro producto, sino también a la salud del país. Doctor Dimaté, a propósito de esto último que usted menciona, del plan de premios y la buena noticia de que lo van a analizar y de pronto a reestructurar con una oferta atractiva para los compradores de la lotería, ¿en qué consiste esa iniciativa que usted tiene? Mire, nuestra lotería se está vendiendo bien, se mantienen las ventas, no tenemos deudas, hay una excelente reserva. Eso nos ha dado para que cumplamos los indicadores que la Supersalud nos exige. En el primer trimestre del año pues hemos cumplido esos indicadores. Por eso estamos analizando seriamente, vamos a llegar a la próxima junta de la lotería, nos autorice esa revisión del plan de premios con el fin de incrementarlo, de subirlo, que tengan más opción los colombianos de ganar más premios y más secos. Es una propuesta que nos hemos, que tenemos en mente y que seguramente la estamos sacando ahorita en el segundo semestre de este año. Sí. ¿Cuántos premios le han ganado ahora recientemente, señor gerente? Hoy hace 20 días cayó el mayor en la ciudad de Villavicencio, pero en el transcurso de todos estos lunes, pues caen secos, caen aproximaciones, han caído secos importantes y el premio mayor también ha caído. Eso nos complace porque es importante que los usuarios, la gente que compra la lotería, pues se dé cuenta que sí llega a la provincia, que sí se sí caen los premios y que sí se pagan por cuenta nuestra. Doctor Di Matteo, ¿y hay una relación directa entre el trabajo realizado por la lotería, su función económica en torno al apoyo a la salud en el departamento y no sé si a otros frentes, pero fundamentalmente por ahí? ¿Cómo está esto? No, mire, la lotería cumple acertadamente con todos los indicadores. Ustedes saben que el único fin de la lotería es que el producto de su rifa, toda la plata se vaya a la salud. Y hoy nos complace decirle que tanto la salud de Cundinamarca, la salud del país, fuera de Bogotá y Cundinamarca, todas las secretarías pues reciben mensualmente recursos. Estamos cumpliendo a cabalidad, no hay moras, no hay demoras, no hay ninguna deuda. Nuestro fin, que es producir plata para la salud, como lo contempla la ley 643, lo estamos cumpliendo aceptadamente. Sí, por supuesto, ustedes hasta ahí cumplen, sin embargo, pues hay algunos problemillas que se han detectado en materia de salud, del cubrimiento, de deudas, de las EPS, en fin, eso que obviamente ya no tiene nada que ver con su resorte, pero pues ojalá esos dineros que con esfuerzo canaliza la lotería, pues tengan el fin primordial, que es mejorar la salud de los cundinamarqueses. Y nosotros casi todos los días, muy seguido, estamos girando recursos a la salud, a la Secretaría de Salud, pero ya el manejo interno pues no es nuestro. Nosotros cumplimos con que nuestra lotería se ejecute todos los lunes, o cuando el lunes es fiesta, se pasa para los martes, sorteo que se realiza con mucha transparencia, con mucha honestidad, con se realiza en directo y con la supervisión de las autoridades que les corresponde. Inmediatamente se entra a cancelar los premios. Es decir, aquí no gracias a la organización que tenemos, gracias a Dios, pues tenemos un excelente equipo, que esta es una lotería con mucho prestigio y la vamos a sacar adelante. Una de las metas de nuestro gobernador, el doctor Álvaro Cruz Vargas, pues es la calidad de vida, y en eso nos sentimos complacidos de que nuestra lotería está cumpliendo con ese lema de nuestro gobernador Álvaro Cruz Vargas. Bueno, quisiéramos, doctor Di Matteo, que usted nos hablara un poco en torno a la parte de la tecnología aplicada al propio sorteo. ¿Están contentos con la forma como esto se viene realizando? ¿Hay alguna iniciativa novedosa, por supuesto, porque todo esto vive evolucionando? Sí, la ley 643 contempla y el decreto 2795 contempla cómo se debe hacer el sorteo a través de unas balotas, de unas balotas muy modernas que se exige a todas las. Y aquí pues no somos la excepción, se realiza de esa manera, pero también está totalmente sistematizado todo, muy controlado. No hay absolutamente nada que despierte ninguna sospecha de fraude ni nada de esto. La tecnología, además, hoy nuestra lotería también se consigue en línea por la lotería virtual, que la pueden adquirir los colombianos en cualquiera de los sitios. Entonces, todo esto está muy modernizado, muy adelantado, nuestra contabilidad, etcétera, etcétera, está muy moderno, y sobre todo nuestro sorteo, que es lo que más le interesa a los colombianos, pues a las 10:30 de todos los lunes se transmite en directo, y es un sorteo muy transparente. Sí, vamos a ver si de todas maneras, pues con la ayuda de todos, se incrementa el consumo de la lotería en el departamento, como usted decía, que los indicadores le muestran que inclusive se vende un poco más fuera de Cundinamarca. Y permítame cambiarle un poco el tema, basados en su amplia experiencia política, ¿cómo ve, cómo va el departamento? No, pues a ver, yo ahorita estoy aquí gerenciando esta lotería, acompañando simplemente el gobernador que me ha llamado para esta gerencia. Se acaba de aprobar el plan de desarrollo, un plan de desarrollo ambicioso que quiere sacar nuestro departamento adelante, En eso, pues, el lema de este gobierno es Cundinamarca Calidad de Vida, y nos sentimos complacidos que la lotería vaya a ayudar en el cumplimiento de este plan, precisamente aportando recursos para la salud, que es lo que contempla la ley y es lo que nos corresponde hacer. Pues doctor Alberto Dimaté Cárdenas, gerente de la Lotería de Cundinamarca, muchísimas gracias por estar con nosotros en Recorriendo Cundinamarca. Le deseamos el mejor de los éxitos. Este es un hombre emprendedor de amplios conocimientos y estamos seguros que la lotería está en muy buenas manos. Gracias por estar con nosotros y muy buen día. A ustedes, muy amable, me place saludarlos. Por aquí estamos muy atentos a atenderlos y les reitero pues que el día de hoy, el lunes, como todos los lunes, pues a hacerse ricos comprando nuestra lotería de Cundinamarca. Un abrazo y feliz día a todos ustedes. Doctor Dimaté, antes de que se retire, tenemos una pregunta relacionada con nuestro proyecto, con Recorriendo Cundinamarca. ¿Qué criterio le merece? No, excelente, porque ustedes están dedicados a la tarea de informar, de llegar a todos los rincones del departamento, de los países del país, cumpliendo una labor informativa. Excelente, le felicito por esa labor y le deseo la mejor de la suerte. Y aquí estaremos atentos a sus sugerencias y a sus inquietudes sobre todo. Alberto Dimaté Cárdenas, gerente de la Lotería de Cundinamarca en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. El desarrollo de la información desde Sesquilé, emisora Ángelus Estéreo, con Daniel Castillo. Muy buenos días desde Ángelus Estéreo 107.4 FM, esta es la información. Mediante dicto emplazatorio, la alcaldía municipal está haciendo un llamado a cerca de 1.500 personas para que acudan a la Secretaría de Desarrollo Social o a las oficinas de las EPS o Saludo con Vida, a fin de definir su afiliación al sistema de salud. Dichas personas se encuentran en la base de datos del Sisbén municipal y deben afiliarse a algunas de las EPS ya mencionadas. El llamado se hace a fin de que quienes son emplazados den a conocer su estado actual de afiliación al sistema de salud. El plazo para comparecer vence el día 20 de junio. Quienes no se reporten serán retirados de la base de datos del Sisbén municipal con las consabidas repercusiones que esto puede traer. Recorriendo Cundinamarca desde Sesquilé. De otro lado, mediante acuerdo municipal 004, el Consejo de la localidad otorgó al alcalde municipal plenas facultades para disponer de distintos predios e inmuebles municipales a fin de explotar los bienes y productos que se encuentren plantados en estos o suscribir convenios y contratos pertinentes. Son cerca de 58 inmuebles, dentro de los cuales se pueden encontrar escuelas, campos deportivos, lotes de terreno, áreas de reserva, entre otros, los cuales están ubicados en diferentes lugares a lo largo y ancho del municipio. De igual forma, con este acto administrativo, se faculta al mandatario municipal para adjudicar a título gratuito el denominado predio Ciatoya y las colonias en la vereda Boitá a los ciudadanos, y se espera que con esto se ponga fin al largo y estancado proceso de titulación de dichos predios que se viene tramitando por parte de los tenedores desde hace ya un par de años. Recorriendo Cundinamarca desde Sesquilé. Según la publicación realizada la semana anterior por parte de la Universidad Sergio Arboleda, en cuanto a la elección de gerente para la empresa social del Estado Hospital San Antonio del municipio, Edna Rocío Ocampo Mora obtuvo un total de 73,82 puntos, seguida por Enrique Caballero Borda, con un total de 73,50 puntos. Dentro de esta valoración de antecedentes académicos se tuvo en cuenta la ponderación de pregrado, posgrado, experiencia laboral, entrevista personal, aptitud gerencial y conocimientos específicos a fin de asumir la gerencia del hospital en mención. Según pudimos establecer, la doctora Ocampo Mora cuenta con estudios de gerencia en salud acreditados por la Universidad de Cundinamarca. Paso a la información desde Sesquilé, en Ángelus Estéreo, Daniel Castillo Sánchez, un informe para Recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red Rego y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Vamos con la información desde Sopó, emisora Chuscal Estéreo. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. A esta hora de la mañana me encuentro con el ingeniero Luis Eduardo Vélez, subsecretario de Obras Públicas, quien nos va a entregar un informe acerca de las obras más importantes que se realizan o se van a realizar en nuestro municipio. Ingeniero, para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, comentémosle a la comunidad, primero que todo, ¿qué es la Subsecretaría de Obras Públicas? La Subsecretaría de Obras Públicas es básicamente la que se encarga de todo el tipo de infraestructura que se desarrolle en el municipio y el mantenimiento de la infraestructura que existe en este momento. Dentro de la Subsecretaría de Obras Públicas se encontró por parte de mía que debía fortalecerse un poco más. El plan de desarrollo fue aprobado por el Consejo Municipal en pleno y se van a ejecutar obras por un valor aproximado de unos 7 mil millones de pesos solo para este año. Para poder desarrollar todas estas obras no se puede trabajar únicamente con el equipo que tenemos, que es un equipo muy valioso. En este momento contamos con la arquitecta Joana, con el ingeniero Germán Buitrago, con doña Miriam, que nos asiste en todo lo que tenemos nosotros que desarrollar dentro de la oficina, pero y con un equipo operativo muy grande de maquinaria y de arreglo de jardines, pero lo que estamos viendo es que seguramente nos va a tocar fortalecer en el próximo mes la subsecretaría para poder desarrollar todos los proyectos que se tienen por parte de la administración para este año y para los siguientes 3 años de la administración del doctor Jerónimo Valderrama. ¿Qué clase de intervención se realizará en el centro de acondicionamiento físico? Sin duda alguna, es muchísima la gente que entra a este centro de deportes, de preparación física. Y por ese motivo la administración municipal, el doctor Jerónimo Valderrama, ha encontrado necesario generar una segunda etapa. Básicamente es una segunda edificación con algunos cambios internos, tal vez en el segundo piso para darle algún tipo de ampliación en el segundo piso y que pueda ser mejor utilizado. De hecho, tenemos los diseños anteriores de este CAP y con estos diseños podremos adelantar durante el segundo semestre de este primer año la construcción de la segunda etapa del CAP para que sea utilizada por todos los deportistas y por los que no son, para que se animen y participen en el deporte. La plaza de mercado también está siendo intervenida. ¿Cuáles son los trabajos que se están realizando allí? Con respecto a la plaza de mercado, esta es una construcción que venía desde la administración anterior. Tal vez en su momento les comenté que no tenía licencia de construcción, no tenía planos, no sabíamos qué era lo que se había contratado. Se reformuló con los recursos de este contrato y con colaboración del señor contratista, porque si no, no lo hubiéramos podido hacer así, porque él tenía un contrato ya firmado, contrato aproximado de unos 320 millones de pesos, y se reformuló todo este proyecto. Todas estas personas van a poder utilizar, o sea, van a ubicarse nuevamente dentro de la plaza de mercado sin sacar a ninguna de estas personas. Se van a generar alrededor de unos 5 locales más, por el contrario, y se van a generar 2 puntos más de carnes frías. A lo que me refiero es, hoy tenemos una venta de carne, de res, en uno de los sectores y vamos a generar, si no estoy mal, 1 o 2 puntos más para carnes diferentes. También de puntos fríos. adecuando la parte interna en el sector donde antes se parqueaban los taxis, estamos generando lo que va a ser el centro, el sitio como de acopio donde entran los camiones, dejan sus productos. Va a ser un diseño muy lindo, un diseño colonial precioso, y se van a tener ahí los restaurantes. Muchas gracias, ingeniero, por haber estado en los micrófonos de Recorriendo Cundinamarca. Gracias, muy amable, y a toda la comunidad que nos está escuchando en el momento. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Alberto Sarmiento. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Originamos la información ahora desde Tabio, en Radio Huayca. Buenos días, Víctor Manuel, buenos días, Patricia, y buenos días a todos los oyentes del programa Recorriendo Cundinamarca. El 5 de junio, como todos los años, se llevó a cabo la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el cual fue establecido en 1973 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de sensibilizar a la opinión mundial en relación a temas como el cuidado del planeta Tierra. Con el fin de reflexionar y generar conciencia en muchos países, esta celebración es una oportunidad de firmar o ratificar convenios relacionados con proyectos ambientales. Este es un cubrimiento especial que se realizó en el municipio de Tabio para todos los oyentes del programa Recorriendo Cundinamarca, en donde estuvo no solo el gobernador, sino también los alcaldes de los municipios aledaños, concejales, ecologistas profesionales, entre otros invitados. La pregunta que muchos medios de comunicación hicieron fue: ¿Tabio volverá a ser el municipio verde? ¿Usted qué cree? Desde las 9 de la mañana, el color verde se apoderó del municipio, reuniendo a todos los ciudadanos en el pulmón de Tabio, el Parque Jardín Botánico, lugar que fue escogido porque representa la meta a llegar. El evento contó con la asistencia del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien después de dar su elocuente discurso ecologista, se llevó a gran parte de los espectadores, quienes fueron tan solo por verlo a él. Sin embargo, la intervención de los ecologistas y otros miembros continuaron con la programación que se tenía establecida. El alcalde, Óscar Rodríguez Lozano, enfatizó en la necesidad de conservar más y deforestar menos. Por eso nos contó que se está llevando a cabo el proyecto de reforestación masiva, por las cuales se compraron 40 hectáreas con el apoyo de la CAR. Es así como el alcalde le cuenta a todos los oyentes de la emisora Radio Huayca. Conservemos el medio ambiente, conservemos nuestra riqueza hídrica. Nosotros realmente conservamos parte de nuestras montañas, en donde de ahí provienen nuestras fuentes hídricas, pero sí necesitamos conservar aún más. Una de las principales problemáticas en el municipio ha sido la minería irresponsable, que ha causado graves daños al medio ambiente y ha afectado a Tabio. El alcalde cree que como administración no es el camino y que es necesario estar comprometidos. Por eso se están tomando medidas desde el esquema de ordenamiento territorial, que estará aprobado aproximadamente en 3 meses y regirá hasta el 2023. Igualmente también se contó con la presencia de Hansi Zapata, alcalde de Tenjo, que habló de la situación ambiental del municipio, la cual está en proceso de desarrollo, pues hace 2 años tuvo varios incendios que afectaron varias zonas verdes. El alcalde habla sobre la falta de conciencia por parte de los ciudadanos en cuestiones ecológicas. Tan solo en un instante. Porque usted cree que muchas personas no se sensibilizan en cuanto al tema del medio ambiente. Porque son muy egoístas. Uh-huh. ¿Y cómo se puede actuar frente a eso? Bueno, hay mucho que hacer, toda la sociedad, desde los medios de comunicación, generar redes de sensibilidad, las autoridades, la educación, generar políticas educativas para generar conciencia ambiental. Un mensaje para todos los oyentes de la emisora Radio Huayca. Que cada quien tiene que ser responsable de lo que hace y cada quien debiera medir la huella ecológica para no ser irresponsable en el manejo del medio ambiente y con el entorno. Asimismo lo ratificó Sandra Ruiz, secretaria de Ambiente del municipio, quien afirma que el problema climático es una cuestión de educación ciudadana. ¿Cuáles son las falencias que tiene el municipio de Tabio en cuanto al medio ambiente? Bueno, las falencias son la falta de educación ambiental, ¿no? Porque No ganamos nada con estar sembrando árboles o comprando predios o haciendo muchas cosas mientras que la gente no tiene conciencia de cuidar desde su propio hogar, pues la naturaleza, ahorrar agua, ahorrar luz, economizar papel. También Marcela Orduz Quijano, secretaria del Ambiente de Cundinamarca, recalcó la obligación que tienen todos los habitantes con su entorno. Para todos los radioescuchas de Radio Guaica, un fraternal saludo, un saludo muy ambiental. Nos da mucho gusto estar hoy haciéndole un reconocimiento al ambiente, a nuestra madre tierra. Bueno, cuéntenos cuál es el objetivo de realizar este evento y esta actividad. El objetivo es poder motivar toda una cultura, toda una responsabilidad ambiental con el ambiente para que todo lo que hagamos lo compensemos, para que seamos responsables en todas nuestras acciones y en las emisiones de CO2 que hacemos, para que realmente nuestro planeta tenga una mejor oportunidad. Nos lo ha dado todo, pero ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? Estamos luchando por poder ofertar mejor calidad de vida y garantizar un territorio ambientalmente sostenible. La ceremonia culminó con la siembra de árboles El Plan Semilla, cuyo objetivo era una plantación simbólica y representativa de lo que se tiene que hacer. Así lo manifestó el alcalde de Gachancipá, Nicolás Gómez Medina, quien nunca había sembrado una planta. El alcalde nos cuenta su experiencia. Significa mucho, yo confieso que es la primera vez que lo hago, no había tenido esa oportunidad, entonces pues me siento muy agradecido y muy feliz de haberlo hecho en un municipio tan bello, tan verde como lo es Tabio, y además de eso en una panorámica tan importante como lo es este jardín botánico. En el evento se contó con la presentación de la Casa de la Cultura y la participación del grupo musical Razas Sin Fronteras, quienes tocaron durante toda la ceremonia. Pasadas las 11, el evento culminó y el pulmón de Tabio volvió a respirar después de haber estado tan hacinado de gente, cámaras, carros, entre muchas cosas más. Solo quedaba la esperanza o la semilla de que no quede en el olvido, que cuidar al planeta no es una cuestión de moda o de grandes proyectos, porque muchos hablan sobre calentamiento global, medio ambiente, ecología, pero pocos se comprometen. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, sala de redacción, luego de las presuntas inconsistencias presentadas en el proceso de elección de la nueva Junta de Acción Comunal del barrio Compartir de la Comuna 1, la Dirección de Participación Comunitaria del municipio de Soacha anunció las posibles sanciones en las que podría incurrir este organismo comunal para la forma en que se realizó el proceso de elección. El pronunciamiento lo hizo el director de Participación Comunitaria, William Moncada, quien explicó bajo qué argumentos se podría aplicar tales correctivos a los directivos de la Junta de Compartir, teniendo en cuenta que, según aseguró, se hizo prevalecer lo dispuesto en los estatutos sobre lo estipulado en el decreto 890 de 2008 y la misma ley 743 de 2012. El director de Participación Comunitaria señaló que la de Compartir fue la única Junta de Acción Comunal del municipio que presentó inconvenientes con la elección de los nuevos dignatarios comunales, agregando otras presuntas inconsistencias que se presentaron en ese proceso, como por ejemplo que el día de la elección no se reunió el quórum necesario para votar, por lo que los votos con los que fue elegida la nueva Junta Comunal no eran suficientes para validar dicha elección. En ese sentido, el funcionario aseguró que va a evaluar hasta qué punto la norma permite convocar a nuevas elecciones o sancionar a los directivos por los motivos expuestos. En Soacha, sala de redacción. Un cinedomo teatro digital inmersivo que presenta diferentes tipos de proyecciones fue el que se observó ayer en el Liceo Cristiano Vida Nueva del municipio de Soacha. Se trata de un sistema portable que pretende llevar esta tecnología a todos los establecimientos educativos y diferentes sectores sociales del municipio. El Domo Teatro Inmersivo es un escenario portable especializado para proyecciones de gran formato con un ambiente totalmente envolvente. Realiza diferentes estilos de proyecciones de acuerdo al tipo de público. Por ejemplo, presenta documentales de tecnología, astronomía, ciencia, historia, naturaleza, musicales, educativos. Distintos contenidos acordes con la edad de los asistentes, explicó Jairo Cadena, ingeniero de desarrollo de soporte de Multimedia Service. Es la solución que brinda la innovación en los conceptos de domo y teatros portables.